cantándole el amor. Ni gata, ni perra, ni nada. Te quita la zurra, zurra, zurra. Suelo pensar lo dulce de tu amor, pero se fue así como llegó. Suelo pensar el por qué se terminó. Suelo pensar lo dulce de tu amor, pero se fue así como llegó. Suelo pensar el por qué se terminó. Por cosas raras, por cosas materiales. Lo dulce de tu amor, pero se fue así como llegó. Se lo ve.